Radio.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radio.am750.com.ar. Una señal en la web. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño, cae en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Este es un programa especial porque siendo viernes no estaremos en nuestra sala habitual de Caras y Caretas. Estaba comprometida con un... con un magnate árabe. Sí, creo que se organizó un evento, estaba comprometida la sala. Sí, y aquí estamos nosotros grabados. Sí. Esto que está escuchando usted, señora, ya lo hicimos. Bueno, está bien, pero no lo diga así. Bueno, en cualquier caso, sí, están con nosotros Patricio Bartón. Hola, amigo. Y Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Les reiteramos que el domingo vamos a estar en Santiago del Estero, ¿eh? Ah, atención. Sí. Qué notable, ¿no? Y el jueves de la semana próxima estaremos en el Teatro Morón haciendo La Venganza Será Terrible. Atención, por lo de Santiago del Estero parece ser un hito, sí, sin precedentes. No estuvo La Venganza nunca en Santiago del Estero. Exactamente. Eso ha provocado qué grado de expectativa. Relativo. Negativo, bien. Relativo. En Morón vamos a estar el jueves, en el Teatro Morón, en Nuestra Señora del Buen Viaje 851. Las entradas están disponibles en Platea.net. Y atención, que el otro fin de semana estaremos el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway, y el domingo en Santa Fe, dentro de lo que es el Festrama, ahí en Gobernador Freire, 1635. Sábado 16 en Rosario y el domingo 17 en Santa Fe. Y luego venimos a La Plata, a Córdoba, de eso le daré cuenta más tarde. Muy bien. acá el Centro Galicia de Buenos Aires informa o llama la atención sobre la obra Vagaxenos, una obra acerca de la inmigración, que es un asunto muy propio de la zona de Galicia y muy propio de la relación entre esa zona y la Argentina, ¿no? Todos los sábados y domingos está en la sala Valle Inclán, que queda en Bartolomé Mitre 2552. Creo recordar que es a las 8:30 de la noche. Tengo también otra, guarda. Este mismo lunes, 11 de noviembre, a las 20:30 horas, tiene lugar una iniciativa teatral, un ejercicio teatral de la gente de Pompeyo Odiver, bajo la dirección de Andrés Mangone e Ivana Zacharsky. Se llama Insomnio Pizarnik, una experiencia teatral colectiva acerca o alrededor de la obra de Alejandra Pizarnik. Puede reservar por alternativa teatral. No se olvide, ¿eh? Insomnio Pizarnik, el lunes, 20:30 horas, Pi y Margal, 11:24, La Boca. Bien, ¿qué le parece si ahora que se acercan las Navidades, encaramos el tema del regalo? Y déjeme decirle, dígalo, que las mascotas son uno de los regalos más aclamados, sobre todo por los más pequeños de la casa. Sí, sí, es cierto. Se refiere a los niños, vamos. Sí, sí. Bueno, sí. Se refiere a los niños. Sí, sí. Lo que pasa, no sé si es una buena idea. Bueno, una cosa es regalar un juguete y otra cosa es regalar un ser está vivo. Está muy bien esa objeción, porque bueno, siendo un regalo muy festejado, también es el regalo más devuelto. Ah, ¿sí? Y porque uno puede cometer errores al elegir, sí, el perro. Pero qué feo, adoptar una mascota y devolverla. Sí, sí, tristeza, sí. ¿No? Más devuelto al que te lo... O sea, al que te lo regaló. Pero a su vez, el que te lo regaló, lo compró en algún lado, lo sí, va a tener que ir a devolver, a cambiar. Sí, bueno. O simplemente sale con el perro, con el auto, abre la puerta y lo tira en medio del campo, qué sé yo. O peor, le regaló un perro que era suyo. Le regaló su mascota. Claro. Entonces, viene de Rolón, le regala un perro y era el perro de Rolón, por ejemplo. Qué horrible, porque ya el perro está carenciado. Claro. Y mal acostumbrado por Rolón, andás a ver a qué clase de mimo. Sí, ¿sí? Andás a ver qué le hace Rolón a los perros, qué clase de pleitesía les rinde. Creo que los perros son cachorros, no se regalan perros ya adultos, mañeros. Bueno, cuidado entonces con elegir un perro por capricho. Sí. Porque te encaprichaste con ese perro. Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces es por el aspecto. Y de repente el perro es un perro que está criado y diseñado de alguna manera para cuidar ovejas en el hielo. Y uno lo que se lo regala... ¿En el hielo? ¿Hay ovejas en el hielo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Nunca había ovejas en el hielo. Bueno, digo, en Rusia. No, lo que dice aquí es que por ahí se pone de moda una raza. Sí, el labrador. Claro, y... Entonces, alguien dice, ay, quiero un labrador, un labrador. Bueno, y ahí es donde hay que preguntarse, ¿tienes niños? Claro. ¿Tienes ovejas? Claro, ¿hay pasto? Bueno, ¿hay pasto? No, hay alfombra. Bueno, ¿qué hace el perro ahí? Y otro asunto es la desinformación. A veces uno no sabe ni cómo criar ni educar a ninguna clase de perro y compra animales que en algún caso ni siquiera son perros. ¿Y qué? ¿Pero cómo lo confunde? ¿Lo confunde o lo compra sabiendo? Si usted no sabe, no está informado. Bueno, ahora te lo digo como vendedor de esta casa de mascotas. ¿Usted es vendedor de esta casa de mascotas? Sí. Y bueno, usted viene a comprar acá, deme ese perro. No, está el caso de los cerdos que están comprando. Claro, por ahí vienen muchas señoras, me dicen, ay, me voy a llevar un perrito de eso. ¿Y yo con qué cara le digo que es un chancho? Bueno, señor. Más, si ya tiene el dinero, la señora está decidida a comprar, yo no lo voy a disuadir. Pero es una obligación. En estos tiempos de crisis, ¿cómo voy a renunciar a una venta? Así? Bueno, sí, pero... Sí, llévese el perro. Por ahí le digo al chancho, le digo, ¡juira! Sí, el chancho me mira porque no... El chancho no está acostumbrado a que lo echen. Claro. Está más bien acostumbrado a que lo maten y se lo coman. Sí, claro. Pero no a que lo echen, le digan, ¡juira! Y va, y va el chancho a un departamento, es un desastre. Es un desastre, ¿no? Le vendió chancho por perro. Se come la, el tacho de basura. Claro, bueno. También cuidado con la falta de tiempo, porque tener un perro implica tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntará usted. ¿Para qué? Ahí está. Para relacionarse con el perro. Claro. Para sacarlo a pasear todos los días. Claro. Para jugar. Entonces, si no tienes tiempo, no tiene sentido adoptar un perro. Claro, ¿qué lo va a tener? Encerrado todo el día. Va a tener? Porque el perro ni lo va a reconocer. Claro, porque el perro, sobre todo cuando es cachorro, necesita quemar energías, hacer un montón de cosas. Sí. Muchas personas que han tenido gatos deciden adoptar un perro. Sí. Pensando que será más fácil o que será igual. Pero no. No. Es más difícil. Un perro no tiene nada que ver con un gato. No, no. Nada más. Bueno, ya lo sabía. Eso solo voy a decir. Pero señor, pero no, ya sabíamos. Pero póngaselo en la cabeza. Sí, pero basta mirarlo. Perro, gato. Pero no, primero que hay una cuestión de que el perro es muy dependiente de los dueños. Necesita prácticamente para vivir a los dueños. Y el gato es independiente. El gato puede estar 3 meses comiendo lo que él caza en un departamento. No, ¿qué va a cazar? ¿Qué va a cazar en un departamento? Un pajarito. ¿Según qué departamento, señor? Departamento contra frente. Hay departamentos que prácticamente son un coto. Contrafrente, un departamento. Bueno, ¿no? Pero digo, es todo independiente. Cerrado. El gato se arregla solo para hacer sus necesidades, todo. Usted ni se entera. En cambio, el perro hay que llevarlo. Sí. Voy a señalar otro error muy común. Sí. Alimentar al perro con comida para humanos. Bueno, eso es lo más lógico. ¿Qué le doy al perro? Y las sobras. Claro, las sobras. Usted está comiendo. La comida, señor. Cuidado porque le sale parásitos al perro. Sin embargo, puede causar graves problemas, principalmente porque hay gran cantidad de comida para humanos que pueden enfermar gravemente a su mascota. Bueno, tengo entendido que todo lo que es repostería, azúcar, postre, y todo es asco. No, y tiene... en algunos casos le puede causar la muerte. Sí, el señor le da tiramisú al perro. Todo lo que es tiramisú. Claro, veo. El hígado del perro laburando las 24 horas. Ya que no da más. Mire la pupila dilatada como la tiene. No da más este perro. En tal caso, debes platicarlo con el veterinario. Sí, hablarlo. Sí. ¿Por qué dice platicarlo? Porque viene es un informe de Japón. Es un informe de México. De la China. Garantía en la compra de un perro. No, señor, muy bien. Garantía. Los perros de vidriera, que parecen siempre que son todos adorables, son los perros más desequilibrados. Sufren, sí. Sí, físicamente y emocionalmente. Son perros criados en granjas de cachorro. Sí. Provienen de mafias. Sí. Son separados de su madre y hermanos. A una muy temprana edad. Sí. Y viven en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. A la larga estos perros suelen tener muchos problemas de salud y se te mueren enseguida. Claro. Bueno, y muchas veces... llegaste a tu casa el perro... Ya, chao. No, señor, por favor. Muchas veces están con trastornos de sueño, porque están en un shopping, en la vidriera, las 24 horas luz prendida, pobrecito. Y no sabe cuál es el día y la noche. No, imagínate vos. Cuidado, porque no hay garantía para el perro. No. Aunque el tipo te diga... No lo puede arreglar una vez que... No. Por más que uno... Claro, yo le exigiría... ¿Por qué no me lo garantiza el perro? Una garantía que por lo menos me va a durar un año. Pero no sabemos cómo lo cuida usted. Usted hace un mal uso de la mascota, como con cualquier producto. Claro. Acá viene gente que me dice, yo devuelvo el perro porque este perro no ladra bien. Sí. Bueno. Es un capricho de humano eso. Pero es cierto que no ladra bien. Y bueno, pero... Yo lo llevé a mi casa. Por ahí no le enseñaron a ladrar. ¿Y cómo le va a enseñar? Tiene que aprender solo el perro. Que me va a poner en cuatro patas. Guau, por ahí justo entra alguno. Sí. Y viene mi novia, por ejemplo. Sí. Abre la puerta y me encuentra a mí en cuatro patas ladrando. Bueno, yo doy media vuelta y me voy. Pero me parece que desde chiquito el perro hay que decir y para que entre a la... ¿Para que chumbe? Sí. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, habla, me hace correr. Después, cuidado cuando usted se excede en el presupuesto. Hay perros de cualquier precio. Sí. Un perro que usted encuentra en la calle es gratis. Y alguna raza te puede costar hasta 1.500 euros. Sí, sí. si usted es uno de esos tipos que veranea en hoteles de $30,000, sí, bueno, se puede comprar. Puede tener el perro que quiera. Ahora, ojo que también el mantenimiento es acorde al precio. No comen cualquier alimento. No. Ah, no. O sea, usted le tiene que proporcionar una vida digna. Sí, claro. Sí. No lo va a pagar 1.500 euros y después lo va a tener ahí. Nada más que lo larga la noche para que coma lo que sea. No, señor, no, tiene no. De alimentos premium. Sí, cama, bebedero, comedero. Sí. Y así. Collar, correa, alimento específico, cuidados veterinarios, vacunas. Sí, todo completo. Esterilización. Sí, sí, sí. Incidentes puntuales pueden causarle gastos, problema de la raza. Bueno, cuanto más pura es la raza, más problemas tiene. Usted agarra un perro callejero, vive 50 años. Sí. Agarra un perro de raza, vive 5. Es como la monarquía, ¿vio? Sí. Porque se mezclan entre ellos, como los perros... Y se hacen razas más fuertes. Claro, los perros de raza es como la monarquía, siempre entre ellos se debilita la raza. Claro. Bueno. Queda toda una... Después, queda como un ¿dónde, legal, qué mejor, comprarlo el perro en una tienda de mascotas o adoptarlo? Para mí adoptarlo. Y en las redes sociales uno pone adopción de perro y está lleno de, claro, gente. Claro, porque además hay asociaciones, sí, que se ocupan de los perros, sí, que no aparejan casos, sí, que gente que tire a los perros, como no tiene a quién dárselo, los tira a la calle. No, por eso. No. Hay lugares, pero si hay guarderías, si usted se va de vacaciones, por ejemplo, sí. Y no sabe qué hacer con su mascota. Hay guarderías que tienen todos los lujos, mejor que en su casa. No, pero hay gente que está organizada para, incluso que trabajan gratuitamente. Sí, voluntarios. Voluntarios. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí es donde... Sí. Espere que no le dijo qué. No, pero no importa, ya veo que sí es aquí. Es que estoy apurado, tengo que cerrar el negocio. Es ansioso, bueno. Tiene una ansiedad. No entra. Llega en dos minutos antes que cerremos el negocio. No entra en cliente. ¿Qué tiene un concierto? Usted está apurado. ¿Qué andaba buscando, perro? Yo leí que ustedes estaban dando. Vamos a atenderlo personalizado. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Bueno, tenemos perro. ¿Qué anda buscando? Un perro. Tenemos. Bueno, sí, pero... Bueno, porque me dijeron que ustedes tienen perros que los dan en adopción, sí, gratuitamente. ¿De qué porte? ¿Cómo de qué porte? Claro, ¿de qué tamaño? ¿De qué puerta? No, ¿de qué porte? Ahí, así, más o menos. ¿Qué, pues, no, señor. Pero... ¿Qué tamaño le gusta a usted, más o menos? Sí, mediano. Este mediano... Tiene... Muy grande, tiene que ser que yo lo domine al perro. Sí, sí, bueno, claro. Pero tampoco que sea un perro de medio kilo, ¿vio? Sí, no, sí. Bueno. Es un perro que viene gente a tu casa y se burla del perro. No, lo que tenemos, bueno, acá tenemos a Miguelito. Miguelito, está hace 18 años acá. Sí, sí. Buscando que lo adopte. Miguelito. Y no tiene algo un poquito. Es cruza de salchicha. Sí, ya veo, ya veo. Sí, sí. No tiene algo un poco más clásico, digamos. Bueno, mire, si no, podemos ver el rusito. Sí, el rusito. Boris. Boris, que es un perro muy fiel. Tiene muy fiel, una musculatura. Muy fiel, y a mí que me importa. Pero, si no, voy a poner celoso del perro. Tiene a mí que ande con quien quiera el perro. No. Tiene hábitos mal creados, o sea... se sube a la cama. Sí, es muy cariñoso hasta todo el día, las 24 horas. Todo el tiempo. Muy cariñoso. Pero muy... esos son ustedes que lo... No, lo trajeron así. Es así, es muy cariñoso. ¿Usted se sube al auto o se sube al auto el perro? ¿Se mete en la cama, se mete en la lo cama? Lo lame. Sí. ¿Y el baño? También, se mete en el sí. Se mete en la bañadera, se mete el perro adentro también. ¿Y qué hace? Él, bueno, lo lame. Claro. Pero es de bueno, todo cariño. Bueno, esto me... intranquiliza un poco. No, es que a mí no me gusta que me lama. No, pero después se acostumbra. Es una muy semana. Compañero, es muy compañero. Siempre y sí, si te andarán siempre... viendo, no, pero... te andarán viendo todo el día, tiene que ser compañero. Hasta las 24 horas pegado a usted. Mire, después lo va a extrañar. Un día. Sí, no lo conozco todavía. Pero cuando se vaya, usted va al trabajo y dice, ay, cómo lo extraño a Boris, cómo me gustaría que. Que me lamiera. Y bueno, que estuviera acá conmigo. Bueno, no. Hay que considerar también el nivel de energía del perro. Sí, la, que claro. No sea un perro demasiado enérgico porque se morfa los muebles. Sí, sí. Hay perros eso. Que duermen una hora nada más. Después están 23 horas ladrando. Ladrando y despiertos. Sí, qué lindo. Son perros de otros siempre. Sí, sí, sí, hermoso. Sí. Bueno, los cachorros necesitan quemar sí. energía, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. ¿usted tiene lugar para tirarle un hueso? ¿Para qué? ¿Qué? Para tirarle un hueso a un Pablo, vio que le tira y le trae. Sí. Tira, trae, tira, trae. No, tengo un departamento chiquito. Sí. Pero bueno, estoy en la cocina y lo tiro al pasillo. Pero, ¿qué piso vive usted? Planta baja. Ah, bueno, en planta baja no hay peligro, porque hay gente que tira claro, el palo en el piso. No, el perro no lo tenga en el balcón. No, por eso le digo. Porque el perro se le tira. Ah, ¿sabe cuál le recomiendo? Mire, pulguitas. Ah, sí. Pulguitas, ¿le gusta? No. Los nombres yo tenía un amigo que tenía un perro y él le enseñó primero que le tiraba un hueso. Sí. Y el perro lo iba a buscar. Y un día, sin darse cuenta... Estaba cocinando y agarré y tiró un hueso por la ventana. Sí, bueno. El octavo piso y el perro fue. No, bueno, pobrecito, señor. Bueno, dice, cuidado con los perros que no sean muy juguetones, porque una persona que no es muy activa puede llegar a frustrarse con un perro que está todo el día, dale que dale. Sí, de repente si usted es muy intelectual, se pasa horas leyendo. Claro, bueno. Tiene que ser un perro con menos energía que el dueño. Claro. Un poquito menos. Sí. Claro, en algún caso hay dueños que son directamente personas muy pasivas, ¿no? Pues sí. Claro, uno es un intelectual o claro, un filósofo. Le conviene un perro sí. Disecado. El perro del hortelano. Claro, sin ir más lejos. Sí, es filósofo. Una pregunta, ¿esterilizar o no esterilizar? ¿A qué se refiere? Bueno, a las personas... Bueno. Al perro. A inhibir no. toda posibilidad de reproducción. Claro, no. Bueno, dígalo. Claro. Pero el perro para reproducirse tiene que contar con la colaboración bueno, de otro. Bueno, pero ya de esterilizarlo prácticamente queda... ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros, que también somos mamíferos como el perro, la cultura... Del perro. No, ¿sí? la cultura del humana nos inhibe de tener el celo, le llaman, claro. ¿no? Claro, salvo casos así. No, pero. Personas que vio. No. Como grandes. No, señor. Están todo el día. Pensando. No, pero no. ¿Usted conoce a alguien que esté en celo? ¿Qué? ¿Conoce a alguien que esté en celo, una persona? Sí. No. Esto es porque es cultural. Si el ser humano viviera en la selva, como era la antigüedad, tendría de repente deseo estar con una mujer. Dos veces al año, por ejemplo, en invierno y en verano. Sí, y con fines reproductivos. Claro, los claro, momentos de celo. Para perpetuar la especie. Con fines así sí. sociales. Claro. Sería... Ahora, si el perro o la perra sí. Tiene celo. Somos gente grande. Bueno, claro. Tiene celo. Y no es servida, vamos a llamarlo así. Sí, claro. No es satisfecha su claro. Sí. sed. No sigamos buscando el eufemismo. El periodo de celo se acorta y después vive con celo y se deshidrata. Sí, claro. Hasta transformarse en un charco. Yo tengo un primo que le pasó igual. No. Estaba así, flaquito. Claro, deshidratado porque no era bien parecido. Y bueno. Y entonces no le daban mucha bolilla a las mujeres. Sí. Y bueno, al final... Por eso se recurre a la esterilización, sí. que es un método... Pobre primo. Es un método que los veterinarios, llevando al consultorio, con una pequeña intervención quirúrgica, anulan parte de los órganos del perro. ¿Parte o todos los todos órganos? Todos los órganos del sí, perro. Bueno, tampoco son tantos, no es una ilusión. Cuidado con no atender las visitas al veterinario. Claro. Porque dice, es más sencillo no asistir a consultas regulares. Y siempre es más sencillo no ir que ir. Sí, por ejemplo, es verdad, pero... No escalar el Everest es más sencillo que escalar. Por lo general, sí. Con esto le estoy diciendo todo. No, bueno, pero el veterinario sí es responsable. Le tiene que dar una libreta con todas las vacunas y con las próximas visitas que tiene que ir. Con el calendario. ¿Cuántas vacunas ¿Cuántas vacunas son ahí? Yo estoy preocupado porque se me va a ir el sueldo en vacunas. Tengo entendido que es una cuádruple, que es rabia. Sí. ¿Qué? Es contra la rabia. Ah, sí. contra. Contra la rabia, contra enfermedades varias, sí. Y las otras tres también. ¿Cómo otras tres? No, dos. Para muchas enfermedades. Bueno, pero bueno, cuádruple. Tiene cuádruple. Contra rabia y contra otras enfermedades asociadas. Que no les podríamos nombrar ahora. Bueno, bueno, pero son las otras tres. Problemas de estómago. Ah. Aquí hay que regularmente... Los perros tienden a esconder los síntomas de enfermedades. Claro, no te dicen. No. No, bueno, pero no. Sí. Vos lo vas a revisar. Sí. Y se hace el que está fenómeno. No, no, no se hace, señor. Se está muriendo. Por eso cuando hablamos de enfermedades en los perros, hablamos de la silenciosa. Sí. La silenciosa, la silenciosa. Sí. ¿Tiene la... ¿Qué quiere decir? Yo creí que era un eufemismo también. No, sí. Bueno, no, no, decimos sí. Tiene la silenciosa. Sí, mira. Que es el... No, por favor, sí, señor. Que es una enfermedad que asintomática al principio. Y sí, parece normal el perro. Parece. Y después aflora... ¿Aflora? No, afloran sí. Los síntomas, todos sí, juntos. Entonces, la ruidosa es esa. Le sale... La chifladora. Tiene una erupción en la piel, pierde el pelo. Sí, creo que dejan de comer. Tiene incluso tiene síntomas y una enfermedad. Sí. No, bueno, es la enfermedad que usted todavía no, no trató. ¿No? Y después, bueno, si usted usa, comete el error de usar productos de cosmética para el humano, sí. Puede tener problemas de piel. Y pero ¿dónde es que...? ¿Qué le va a poner al perro? ¿Lo va a maquillar? No, le pone un shampoo. ¿Shampoo? Un shampoo. No, ah, una vez más. La crema. Que le pintaba los labios, qué sé yo. Le delineaba las cejas. Claro, eso le va a hacer mal al perro. Claro, sí. Parece el Rottweiler con los labios pintados. Se está burlando. No. Primero lo esteriliza y no, los dientes, los colmillos, los labios pintados. Primero le saca los órganos, lo esteriliza y después le pinta los labios y los ojos y lo saca a la vereda. A las 3 de la mañana lo tira al rosedal. No puede ser. Por favor. No, déjese. Bueno, el perro lo tiene que entrenar, señor. Y dice, porque es una situación de riesgo no tener un perro entrenado. ¿Por qué de riesgo? Porque el perro se achancha. Ah. Y no, pasa no lo que me pasó con la señora esta... Que vio un chancho se creyó que era un perro. No, no, no se refiere a entrenamiento físico. Se ¿Ah, no? ¿A qué se refiere? Entrenamiento disciplinario. ¿Cómo disciplinario? Claro, entrenamiento que no muerda. Que no. Lo tengo para rigorearlo al perro. Que y sí, educarlo. Cuando usted dice educar. Sit, se siente. Sí. Y otras órdenes. ¿Qué otras? Stand up. Up. Y se up. Para. Sí, seven up. Pero todo de bueno, cuando, si da la patita. La orden de ataque, llegado el caso, perro de guardia. Escucha, camina, escucha. Sí. ¿Cuántas órdenes puede tener un perro? ¿Puede tolerar un perro? Tiene que ser palabras distintas y palabras cortas. El perro no retiene palabras largas. Claro, no, anda. Murciélago, no. No, no. No, por ejemplo, anda a buscar el diario, no. No. Usted le dice, diario, diario. Y el perro lo mira como diciendo, ¿qué hago? Lo voy a buscar, me lo como, lo ataco. No, ya sabe que lo va a buscar. Yo tengo al canillita que me trae el diario. Ya, también. No, no, ¡diario! No, no. Lo va a buscar el perro. ¡Diario! ¡Máquina 12! No, lo va a buscar el perro, señor. Si escucha, lo escucha el diariero que pasa. Sí, tiene, claro. Escucha la bicicleta. Y va a buscar ya se pone alerta. Yo le digo, diario, desde la cama le digo, sí, ¿no? Sí. ¡Desayuno! Y que le prepara el desayuno al perro. Bueno, no, esa no la entiendo. Larga. ¿Cómo agarra mate, la pava? ¡Mate! ¡Mate! ¿Cómo agarra la pava del mate? No, pero le dice, mate, mate, y lo mata al canillita. Sí, mata no, al canillita. Lo come. Sí, por eso. Tenga cuidado porque... Mate y venga. Hay idiomas que sí. Una palabra quiere decir muchas cosas. Sí. Puede estar contrariado el perro, ¿no? Si le dan... ¡Cáchele! Sí, eso es claro, de ataque. El perro, cuidado, porque hay palabras que lo sensibilizan mucho al perro. ¡Cáchelo! Sí, sí. Y tenés que hacerle una mirada al que querés que cache. Claro, sí. O, más clásico es chúmbale. Chúmbale. Chúmbale. Chúmbale. Bueno, igual el perro entrenado, el que, por ejemplo, huele las valijas en los aeropuertos. El perro... ¿Que huele? Las valijas. Bueno, sí. El perro de la policía, de la cana. Sí. Que las valijas de la gente que va así. Claro, para detectar... Claro, en vez de olerlo al tipo, ya están entrenados, sí. Le huele la valija. Le huele la valija. Claro. No, pero no claro. Para... nosotros somos de la división toxicomanía Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le damos? Y drogas peligrosas. Ah, qué bien. Y soy de la división Perros. ¿Qué son? ¿Conjuntos así? No, señor, somos de la policía, de división Perros. Ah, división Perros. Encantado. Sí, vi que entró caminando con un perro. Sí, así que, bueno, fueron seleccionados para ser olfateados. Ah, por... bueno, que es un premio que dan. No, no es un premio, señor. Los canes... Claro, que el pasajero 1,000,000 sí, que hace honorear. Fuera, se están viniendo. Vienen los canes entrenados y van a olfatearlos. No tengo ningún problema. Ahora le hago una pregunta. Yo llevaba un sándwich de salamina en el bolsillo, lo terminé de comer recién. ¿Puedo tener olor de salamín? Sí, no. ¿El salamín? Que el perro le va al salame. Sí. Sí. Y sigue de largo. El salamín no en todos los casos es una droga peligrosa, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos no lo es. No, más vale. Pero bueno, hay situaciones lo que puede llegar a ser. Sí. Y digamos, ¿cuántas indagaciones del perro son positivas? Bueno, por ejemplo, que el tipo va a oler a uno y justo el tipo tiene un cargamento de whisky. Bueno, estamos con un índice aproximado del 15%. ¿De cuánto? 15%. Tengo entendido que lo marca con la cola, ¿no? Lo marca y... Se pone tenso y pone la cola dura como un palo. Bueno, claro, usted vio en las películas. Como un perro de casa, sí. Eso vio en las películas. Sí. No, este perro ladra sí. Y se acuesta. Ajá. Así no va. Claro. Se va a dormir. Cuando se acuesta señala que usted tiene... ¿Y cómo sabe? Porque a veces el perro se acuesta porque se va a dormir. Claro. No, bueno. Es que el tipo que está ahí lo mete en cana. Señor, ¿usted está dudando de los procedimientos de nuestra división? No, dudo de los perros, no de usted. No, bueno, pero esto funciona así. Los perros, permítame que yo lo estoy mirando a su perro, me parece muy despierto. Mire, el perro está marcando su equipaje. Sí, pero no ladró hasta ahora. O el de la señora. ¿Usted es una señora? Soy un hombre, señor. Ah, bueno, el del señor. Lo que pasa es que soy profesor universitario. Bueno. El perro está marcando el profesor universitario. Pero no ladró. Bueno, no ladró, pero se echó. Bueno. Así que me va a tener que acompañar. Si me acompaña, por favor. ¿A dónde? Y ¿dónde va? Vamos acá a la comisaría, señor. Justo a la comisaría, querés que te acompañe. Y sí, tiene que acompañar. Porque bueno, el perro lo dice, tienes que ser el líder de tu perro. Sí. El perro debe tener confianza en ti. Tiene que ser un líder calmado y paciente. Sí. Para que él aprenda cuando hace algo mal el perro. Por ejemplo, sí, claro, si uno ataca se pone... a una anciana. Sí. El perro ataca a una anciana y la deja ahí tirada a la vereda, exánime. Sí. Entonces, uno tiene que ser calmadamente, claro. Le tiene que decir, no, sultán, no. Bueno, ayuda a la señora. Igual. Bueno, eso es otra cosa. La está socorriendo, yo por lo favor. Lo que hago es, le pregunto, ¿qué haces? Aquí estoy. Y sí, me comí una vieja. No, señor. ¿Qué haces? Y yo también, dice yo. Bueno, no. Bueno. Tiene que ayudar. Tiene que ir a ayudar. Bueno, por lo menos el perro se siente amenazado. Bueno, por eso. ¿Qué haces? ¿Por qué no lo educó? Hay que saber mirarlo a los ojos al perro. Sí. El perro comprende. Sí. Claro. Hace un gesto como claro. Perro. Hice algo malo. Claro, hice algo malo. Sí, y está la vieja ahí. Y usted le tiene que señalar. La vieja. Y después le hace un pequeño castigo. Sí, sí. Lo agarra de la nuca y dice, mira a la vieja. Ah, bueno. Y le da un... Coscorrón. Un coscorrón. Claro. No, no, ¿eh? Se hace. No. Se hace. Se agarra y se ve y se lo lleva para adentro al perro. No, señora, pobre señora. Estamos poniendo un caso hipotético. Bueno. En general, en los entrenamientos, no trabajamos... ¿Lo entrenan al perro cuando en ese caso lo entrenan con viejas de verdad? No, eso ¿o es son muñecos? No, trabajamos con muñecas viejas. Sí. Muñecas de vieja. Claro. ¿Muñecas de vieja o muñecas viejas nomás? No, muñecas, que hace mucho que las tiene. Tamaño natural. Mira, acá tenemos la abuela bondadosa, le decimos sí, nosotros, sí. ¿No? Sí. Que, está toda mordida ya. Bueno, por eso. Porque es... Anduvieron varias generaciones. ¿Sí? Porque esta fue la primera que tuvimos. Sí, ya veo. Sí. Esta fue la primera y bueno, ya está muy usada, ya la vamos a reemplazar. Sí. Pero mire esta. Es más, le falta, la cara no tiene los dos ojos, nada. Le agarró un perro. Se ensañó. Pero esta es nueva, mire, esta está estrenada. Ah, pero esta es una mujer joven. Bueno, mire. Claro, esta... Esta es nueva, nueva. Sí. Y bueno, los perros se prenden más, con más entusiasmo. Bueno, no, y nosotros con un palo. Sí. ¿Qué hacen? Lo sacamos porque. ¿Al perro? El perro insiste. Y el perro es decimos, insistidor. El perro. Sí. No. Qué bien. ¿Quedamos con eso, no? No, no. Bueno, bueno. Y así lo va corrigiendo y lo bueno, va bueno, yo sabe, por eso traje el perro. Yo lo entrené hasta ayer. Y ahora quiero que sigan ustedes. Yo le digo, ¿qué haces? ¿Cómo no? Pero así no. ¿Qué haces cuando hace algo malo? Este es el entrenamiento que yo le doy. Pero ¿qué haces? No es una pregunta. Usted es una afirmación siempre. La pregunta no es algo, no compete no, pero al perro. Pero lo dejo en criterio de él. ¿Qué haces? Si es algo bueno o malo. No, pero él tiene que decir... No, claro, el perro va a decir... va a poner cara como que está haciendo algo que no, claro. No es malo. Claro. No sabe la pregunta. Es como que usted dice... Bueno. Sí. ¿Dónde se va? Va a hacer el tonto como perro que lo están retando. Sí, claro. No. Usted le tiene que decir... Así sí. Así claro. No. Ah, bueno. Así sí. Así no. Claro, si yo le hago una cosa, pregunta, ¿eh? Le dejo la responsabilidad a él. Y eso, a la larga, el perro te lo agradece. Sí. No sé si lo agradece. Ah, no, entonces que soy un gil, yo. No, señor. Estoy perdiendo tiempo de gusto. Plata y todo. Señor, el perro, y por remanida no está de más la frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Somos el perro que tenemos. Piénselo esto, ¿eh? Somos el perro que tenemos. ¡Fuera! No, señor. Discúlpeme. Y con esto yo creo que... Ahí se le está acercando el perro mío, ¿ve? ¿Ve? Ahí lo está olfateando. ¿Qué haces? ¿Ve? Pero, mire, ahí está haciendo... Sí, bueno, pero escúchame, este perro está en celo. Sí, pero ahora... Este perro está en celo. Bueno, déjeme... ¿Qué haces? Chalo. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero soltale, qué haces, por favor? Soltale los pantalones, no, señor. ¿Qué haces? Él me obedece y se lo lleva arrastrando. Él me obedece a mí. Esperen. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, y ahí lo largó, pero sí, ya es demasiado tarde. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, por favor. ¿Por qué no leemos unos mensajes? Ah, tenemos mensajes. Sí, hay mensajes de... Ah, yo pensé que no teníamos. Muy bien. Algunos que llegaron al Facebook. Y bueno, ahí sí seguramente hay opiniones acerca de cómo hay que tratar al perro. Sí, señor. Ahí están algunos. Facebook es @lavenganzaradio. Y también tenemos el WhatsApp que es 6585-5580. Liliana Calvo, muy buen día. Los desafío buen a día. Tocar y cantar un cuarteto cordobés. Bueno. Desde Oncativo, Córdoba. Hola muchachos, soy Francisco de Formosa. Quería mandarles un abrazo y pedirles, aunque sea una partecita del Val del Duende. Ah, qué lindo. Porque hoy me dejó una mujer hermosa, dice. Escuchar este vals y a ustedes... Es algo así como un consuelo. No. Trate de que pase de largo. Atraviese el duelo. No persista en eso. No se enamore de su dolor. Claro. Eso es patológico. Ariel, saludos desde Salta Capital. Aún tengo tu libro firmado, ¿eh? Oh, el bar del infierno. Mírelo de una vez. Sí. Lo dijo así como Arturo. Lo tengo. Mire, hola, soy Adrián del Sur, parece un balneario. Un balneario, Adrián del Sur. Yo veraneo en Adrián del Sur. Un cantor nuevo, así presuntuoso, sí. Con ustedes, Adrián del Sur. Buenas noches. Buenas noches. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Adrián del Sur. Qué lindo, Adrián del nombre Sur, el personaje. En verdad dice, hola, soy Adrián del Sur de Mar del Plata, dice la oyente. Capital del perro ladrando al viento día y noche. Sí. Qué bueno. Yo creo que un ser que se la pasa oliéndose ahí donde te dije, no puede tener otra que un sonido espantoso. No puedo ni imaginarme a grandes cantores oliéndose como se huele un perro, dice. Bueno. Saludos, maestro. Bueno. Diego Martínez dice, les mando saludos desde Florida, Uruguay, la famosa cuenca lechera. Tengo una cuenca lechera. Hola muchachos, soy Francisco de Formosa. Bueno, ya lo leí su mensaje, pero no el de Cristian de Córdoba. Quería preguntarle si una de las personas que usted más admira es Charles Darwin, porque en una de sus charlas tuvo un lapsus. Y en vez de decir fue Darwin, dijo, fui Darwin. Sí, Yo he sido Darwin. Sí. En otra vida. Yo una vez fui a hacerme leer las cartas por una persona. ¿Y qué le dijo? Y me dijo que yo había sido Darwin. Había sido varios. Tuve varias reencarnaciones. Ah, ¿qué otra? ¿Cuál? Tuve, Darwin es espectacular. Sí, el Papa Alejandro Borgia. Fui también. Ah, Borgia. Pero todas personajes muy ilustres. Sí, sí, eso es lo que le dije. Claro, ¿cómo? Es raro que nunca me toque un Gil. Claro, claro. Siempre salvo ahora. Para compensar. Esta ha sido la peor de mis reencarnaciones, le dije. Y me dijo, usted fue Darwin también. ¿Y se acuerda algo de cuando fue Darwin? Sí, sí, me acuerdo que me tenían bronca. Pero claro, y envidia. Yo, muchos hombres que no les gustaba nada que yo dijera que éramos descendientes del mono. Sí, claro, claro. Sí, y venía el tipo y me decían, yo no soy descendiente de ningún mono. No, no, bueno, señor, pero ¿no se acuerda cosas más puntuales de no. cuando pensó la teoría ¿cómo? De la evolución de las especies? Ah, sí, sí. ¿Qué fue una sí. noche, de día? ¿Cómo se le ocurrió todo? De tarde, creo. ¿De tarde? De tarde, sí. Había un muchacho que le decían el mono. Sí. Y que también era medio simiesco él, ¿no? Sí. Y yo dije, lo miré así y tuve como una revelación. ¿Y qué? Ah, y usted dijo, venimos... Y al otro día me puse a escribir el libro. Ah, pero ese pegó. ¿Toda la teoría de evolución de las especies? Y lo terminé 10 años después. Ah, bueno. Interesante. Hora Vengadores. Julio Taborda de Rosario. La población de estadounidenses debe estar bajando considerablemente porque en cada película o serie que miro hay 40 o 50 muertos por lo menos. Qué violentos que son. Eso sí, los músicos yanquis son muy buenos. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Tienes razón. Mel Valiani dice, atenta como cada noche, con lápiz y papel en mano. Arranquen. ¿Por qué con lápiz y papel? Sí, porque debe ser porque como una... toma nota de lo que decimos. Claro. Ah. Mario de Tolosa dice, si el maestro toca milonga en negro, los voy a ver al Coliseo Podestá. Se lo pone como condición. Para esa noche. Debe ser. Sí, no me gusta mucho. ¿No? Bueno, entonces Mario se va a quedar en su casa, en Tolosa. Dolina pregunta a Diego Romano, ¿aún existe el queso mantecoso? Me parece que no. Sí, ¿cómo no? No, existe. ¿Cómo va a existir? Pero es una especie. Se extingue, se extinguió. Se extinguió. No, me parece que tiene ya otro nombre, bajo otro nombre. No, se llama mantecoso. Juan Carlos, sí, queso Juan queso Carlos. Queso mantecuso. El queso cremoso, ¿eh? Por ahí le decía el cremoso. Claro, pero veo que... El cremoso. El cremoso. El cremón. En ver como... Las empresas, las compañías, especialmente las que venden alimentos, siempre le cambian algo tratando de presumir un poco. Sí. La mozzarella es mozzarella. Mozzarella. ¿Por qué? Porque mozzarella les pareció poco. Sí, sí, claro. Entonces, ahí, quiero probar nuestra mozzarella. Bueno, y así es todo. Verdad, es cierto. Y por ahí el queso mantecoso... Le pareció poco y yo voy a ponerle cremoso. Claro, queso claro. cremoso, que parece más importante. Igual sabe que hay quesos que pagan derechos, patentes, derechos de autor. Creo como que yo parmesano, pasé, que usted no puede hacer un queso. Yo pasé por la ciudad parmesano. De Gruyère, claro. donde hacen el queso Gruyère. Claro. Pero usted si puede, hace un queso con agujero. En Parma. En Parma. Claro. Usted no se puede poner a hacer queso parmesano así porque claro, sí. Tiene que ser parmesano. Si no viene lo de Parma, entonces ahí le cambian el nombre. Le ponen, este es el parmesano. Sí, claro. Vale. Y yo no te pago la patente y hago un parmesano. Es así. Aquí le no pide... sé si es el caso del mantecoso. El parmesete. El parmesete, que es una... O el parmesal. Sí, sí, este. Sí. Ay, yo me como el parmesete. Y yo el parmesano. Claro. Que lo como con la mano. Yo el parmesal y te lo... Sí, claro. Te lo como igual. Todo es así. Carlino Penetti le hace un pedido, Flor de Lino. Bueno, aquí nos cuenta... Nosotros cantamos Flor de Lino. De Lino no, de Lino. Pero hoy no la vamos a cantar. Porque tenemos poco tiempo. Aníbal dice que hace 12 años... Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino dorado de sol. Si lo hubiera llegado a entender, hoy tendré que en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandé la huella que me la llevó. Flor de lirio se fue, y hoy que el campo está en flor, apalaya, me falta su amor. Hermoso. Qué linda melodía. Aquí, mire, Aníbal dice que conoció el programa hace 12 años, que en ese momento le había tocado cuidar a su padre, que estuvo 45 días internado. La mayoría de esas noches tuve que dormir en una silla o en el piso, pero ustedes me hicieron más llevaderos esos momentos. El miércoles 30 pude ir a verlos cómodamente a las butacas del Sodre. Sí. Esto en Montevideo. Y bueno, está muy contento por eso. Y manda abrazos y todo. Gracias, Aníbal. Acá, Pablo Silva es de Quilmes. Estoy mucho con los podcasts últimamente. Sí. Y audios de YouTube, ya sea camino al trabajo, en la ducha o cuando estoy aburrido en casa. Son la mejor compañía, ¿eh? Un abrazo desde Quilmes, Quilmes Hollywood. Pablo Silva. Muchas gracias. Leo Herlein dice, hola amigos, manejando mi ciudad, pequeña en comparación a las grandes capitales, me doy cuenta que hay gente que sale para no llegar a ningún lado. Son los que manejan a 20 kilómetros por hora en medio de la avenida. Sí, claro. A dar la vuelta al perro. Pasa en Monte Grande esto también, los fines de semana. Acá dice, soy de Rosario y no conozco emisora que lo pase por aquí. Ah, así que yo tampoco. Sí. Lo escucho entonces por internet, con un día de retraso. Como sí, en la radio. Dice, sí. Sí, sé que no le importa a nadie. Y a mí me importa, pero a nadie más. Nosotros sí nos importa, pero sí. A muy pocas personas. Así que les pido un tema. La borrachera del tango. ¿Cuál es, dice, la borrachera del tango? La milonga te ha mareado con sus locas tentaciones, tu moral ha claudicado entre champán y ilusiones de aquel hombre que ayer fuera, ni la sombra te quedó. Sos un joven y estás viejo. No está mal, ¿eh? Y le pude cantar un fragmento bastante considerable, largo. JR Mantenimientos, de Mar del Plata, dice, buen día, Vengadores. Años que los escucho y hoy por primera vez les escribo. Me gusta la dupla del Sordo y Moreira, cuando cantan a dúo. Sí. Algún valsecito o algo para escucharlo, ¿eh? Bueno, muy bien, genios. Nora Nora, saludos desde Adrogué, los escucho. A las 20 horas, en el horario de las 20 horas. En realidad no sé por qué a Liberty en la presentación me desorienta, dice Nora. Bueno, sí. ¿Qué más tiene? Yo no tengo más nada. Bueno, entonces creo que es momento de entonces hacer... Entonces sí, hagamos una pequeña pausa. Ahora sí, por favor. Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en nuestra versión sin público presente. Hablaremos hoy de Gaetano Majorano Caffarelli. Este era un castrato, uno de los más famosos. Castrato, aquellas personas, de, especialmente en el siglo XVIII y aún XIX, que se hacían castrar siendo niños para conservar la voz, infantil durante toda la vida. Gaetano Majorano nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, vicino a Bari. Sus padres eran labradores que trabajaban para los dueños de unas tierras poco fructíferas, que unas tierras donde se daban pobres y espaciadas cosechas. Así que no andaban muy bien los Majoranos. Parece que Gaetano tuvo una precoz pasión por los cantos religiosos, pero tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra, nada más. En una feria de Bari, mientras cantaba junto a otros niños, mangueando algún dinero, Gaetano llamó la atención del músico Domenico Caffarelli, quien, según las crónicas, descubrió en él las primicias de una voz más que prometedora. Domenico buscó al padre de Gaetano e intentó convencerlo de los beneficios de una operación. Ahí le habló de la operación, de la castración. Los padres desconocían la existencia de estas operaciones y el músico les habló de las ventajas que podría obtener la familia. El padre de Gaetano se entusiasmó, y la castración se cumplió en Umbría. Al tiempo, el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada por el paso de los años. Como muchos de sus semejantes, Gaetano estimó más a su primer maestro de música que a sus padres, y así fue como eligió su seudónimo, Caffarelli, que era el apellido de Domenico, no su maestro. En cuanto a la operación, lo habitual era que se llevase al niño engañado. Ya en la antigua Roma estuvo castigada la castración denominada comercial, pero no se logró abolirla, pues los esclavos, disminuidos de esa manera, eran mucho más caros que los normales. Pueri delicati eran llamados los niños destinados a servir en los gineceos. Al principio, la Iglesia condenó a la castración con la excomunión, pero a partir del siglo XVII se transformó en la principal propulsora de cantores beneficiados con aquella intervención. En 1780, solo en las iglesias de Roma actuaban 700 castrati. Ninguna ciudad o pueblo próspero renunciaba a tenerlos. Luego los romanos, los más fervientes admiradores de los castrati, fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había convocado a dos cirujanos de Bolonia porque el arte de esta operación era exclusividad de los italianos. Además de la excomunión, había penas civiles para la castración. Por esta razón, fueron muy raros, y solo en periodos de momentánea tolerancia, anuncios como el que se leía en lo de un barbero napolitano en 1726. Dice: "Qui si castrono ragazzi", aquí se castran niños. Mira vos. Hay que decir que durante la mutilación el niño era atontado con un poco de vino o con pintura de láudano, pero nada más. Imagínense, no existía. No había anestesia. Anestesia, no había nada. Gaetano, ahora Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoles como discípulo del músico Porpora, aquel hombre a quien Haydn había logrado convencer para que le enseñara entrando en su ámbito como ayuda de cámara. Bueno, Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato de unos 6-7 años antes de cuyo término no podían lanzarse a la vida profesional. Y así Caffarelli pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años. En el conservatorio, Caffarelli la pasó mal. Los castrati eran víctimas de bromas, envidiados por el resto debido a los privilegios que tenían en el conservatorio, ¿no? Y él siempre se les daba las mejores habitaciones, los alimentaban mejor quizá que a los otros, para cuidarles la salud. Cuando salió del conservatorio, debutó en el Teatro Valle, y después Gaetano se inició en papeles femeninos. Sin embargo, a los 18 años ya tuvo un lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Enamoró a una muchacha romana de la aristocracia llamada Lorena, y al cabo de un tiempo el marido se enteró de la historia y una noche trató de sorprenderlos. Efectivamente, el tipo llegó en el momento más inoportuno y Caffarelli, como en una de esas óperas bufas que empezaban a popularizarse, pasó la noche escondido en una cisterna, bueno, en el pozo, sí. En el pozo de que había en todos los jardines. Y no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía que destruyó su voz por 6 meses y casi lo fulmina. Al reponerse, el marido de esta chica encargó a unos sicarios que liquidaran a Gaetano, pero la esposa, que seguía enamorada, contrató una cuadrilla para que lo escoltase. Así que se salvó. Caffarelli era antipático, violento, arrogante y caprichoso. Creo que lo conozco. Despreciaba a los soberanos, a los empresarios, a los cantantes y a su público. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos para conversar con alguna señorita. Tomaba rapé en los ritornelos de la orquesta, ¿no? Claro, aprovechaba. Cuando hacía algún pasaje la orquesta sola, el tipo le daba una narigada de rapé, como quien prende un pucho, ¿no? Otro detalle, pretendían que las orquestas afinaran los instrumentos no sobre la nota de uno de ellos, sino con su voz. Y además nunca participaba de los ensayos. En una oportunidad viajó a Madrid, lo invitaba el rey Carlos III. Bueno, estaba cantando en el casamiento de una familia de Alcurnia y en determinado momento le quitó el arco del violonchelo de manos del músico y empezó a los palazos contra el tenor que lo acompañaba y en realidad todos los que se le acercaban para separarlos. No le había gustado la tarea del tenor. En Madrid tampoco hizo un buen papel, irritado por los aplausos que estaba recibiendo una de las cantantes, le hizo gestos lascivos e impúdicos, como estos. Señor, por favor. Que desmayaron a la dama. Carlos III lo estimaba mucho y era buen conocedor en la materia, y le dijo, vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Y le aconsejó, mire qué buen consejo, conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Adoptad un estilo más simple y suavemente ganaréis los corazones. Ah, muy bien. Sin embargo, tenía sus enemigos. Había un poeta, Metastasio, que lo odiaba. Y escribió, en los recitativos parece una monja vieja, porque en todo lo que canta predomina un tono llorón de lamentaciones que hace pasar de la alegría al aburrimiento. En el año 1753, Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. Le pusieron una casa en Versalles, una carroza de 2 caballos, 7 criados, pero a pesar de la cantidad de obsequios que se le hacían, el tipo nunca estaba conforme. Poco antes de su partida, el rey le hizo entregar una cigarrera de oro, o una tabaquera de oro, y Caetano la tiró. Dijo que no tenía el retrato del rey y le mostró al emisario al que le vino a traer la cigarrera una colección de 30 tabaqueras, todas más suntuosas que la que el rey le acababa de mandar. Ante tal situación, el tipo, el enviado, ¿no?, dijo que esas eran las tabaqueras que el rey regalaba a los embajadores. Y Toffarelli le dijo, entonces, dígale al rey que le pida a los embajadores que cante. ¿Así le dijo? Sí, así. Al final se tuvo que ir de Francia. Parece que Luis le regaló un diamante, pero la orden de rajarse. Caffarelli se enojaba cuando su compañera ocasional durante los dúos era muy aplaudida. Una vez, con una chica llamada Astrua, empezó a dirigirla y empezó a modificar. En aquel tiempo se cantaba muchas veces el mismo verso. Y entonces el tipo en cada repetición ensayaba improvisaciones o le indicaba a la chica cómo tenía que cantarlo, hasta que esta chica Astrua se llamaba, muy raro el nombre, le tiró el atril por la cabeza. En un viaje a Viena discutió con el libretista y de las palabras Caffarelli pasó a desenvainar la espada y fueron separados con dificultad antes del duelo. A las 2 horas se habían vendido todas las entradas. Parece que eso... nosotros podríamos hacer sí, algo, ¿no? Algo. Es una medida un poco extrema para el marketing. Sí, pero cuando venimos mal de entrada, sí, podemos empezar a los tiros. Bueno, cada tanto se encontraba con otra celebridad, el célebre Farinelli, y para medir sus voces, ¿no? Los encuentros generalmente tenían lugar en salones palaciegos y solo asistían unos pocos privilegiados. Hizo una enorme fortuna en su vida, se compró una propiedad en San Donato, cerca de Otranto, y como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles, y hoy todavía puede verse la inscripción latina que hizo a la puerta, ¿no? Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Caffarelli fue la excepción entre todos los castrati, porque envejeció mal, física y vocalmente. Considerado en Nápoles como el patriarca del canto, reaparecía muy de vez en cuando dando conciertos en las iglesias napolitanas y en algunos teatros. Las crónicas dijeron, parecía una cabra gorda, de voz fea y dura, de modo que el pueblo admiró en él solo las reliquias de quien fue el mejor castrati, ¿no? Murió en 1783 a los 73 años de edad. Es la historieta del Caffarelli, ¿no? Uno de los con Farinelli, digamos, el más famoso de los castrati. Escucharemos ahora, para ilustrar este episodio, a Charlo. Va a cantar su obra Tu pálida voz, evidentemente una metáfora referida a la voz blanca, pálida, de los castrati. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atacaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez.

que sí. circulan por internet. Sí. Alarmista, señor. Te Padre Pérez. Sí, a ver. No, no hace nada. Aquí, el señor Charles Gerba, microbiólogo de la Universidad de Arizona y autor de muchos libros. Es una de las grandes celebridades. Ha escrito La guía del maniático de la higiene sí. para burlar la gripe y el resfrío. Es un gran libro. Sí, bueno, sí, dice, me da ganas de leerlo. Sí. Que, nada, que podés tomarte todo el agua que quieras, que no, no pasa, te va a pasar nada. Pero sí, ¿qué? Dice el tipo, no se lleve a la boca ¿qué? Una sí. botella que otro ya haya bueno. Contaminado con su saliva y su ahí podredumbre. Sí, porque le queda toda la cosa, señor. Sí, porque si quiere... no es la botella el plástico. Ahora, a mí lo que me parece es que agarra gusto a plástico. Sí, sí, gusto agarra, a plástico. Si agarra gusto a plástico. Entonces no. quiere decir que hay partículas de plástico que se desprenden sí. en el claro, agua. Y también quiere decir que no te hacen nada. Claro. Plástico, ¿qué no, problema hay con el plástico? Entonces claro, coma plástico. Señor. Coma bueno. plástico. No, señor. No. Unas partículas no te van a hacer nada. Claro. ¿Cuántas? No sé. Porque veo que cuando usted se come un chorizo, se come sí. una salchicha. Nunca le siento gusto a plástico. Bueno, tiene afuera tiene plástico. Lo bueno, que ¿eso es plástico o es tripa? De... No, tripa no se hace más. ¿Ah, no? Plástico? Le ponen un plástico. ¿Cómo me lo como? Es un plástico. Sí, se está comiendo plástico, señor. La salchicha. No sabía. Igual es mucho no, peor lo que tiene dentro. Un chorizo, señor. Un chorizo también. Oh, me lo sí. hago pelar. El sí. chorizo de puchero se deja pelar. Sí. Claro, ahí es más el blandito. El plástico queda grande y la carne se achica, te le saca así. Pero escúcheme. Igual lo yo me fui a cerca de Luján, sí. a un lugar que rural, Carlos Quín. Sí. Y comí un choripán. ¿Qué tenía? Plástico. Y el gaucho le pone plástico. No, ya le viene el chorizo así. ¿El gaucho qué? ¿El chorizo qué? ¿De dónde viene? Las tripas de los animales son de plástico. No, ah, no, no le hace. Los carniceros, los que hacen los chorizos, sí. tienen una manguera de plástico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, bueno, larga, larga. Bueno, no, señor, por favor. Y le van metiendo el relleno. Bla, bla, sí, bla, sí. bla, bla. Mucho, mucho. Creo mucho. Que el relleno consiste en carne. Todo, bueno. Lo van estrangulando cada al chorizo. No, claro. Sí. Esa manguera. A intervalos regulares. A intervalos claro, regulares. Lo estrangulan y lo atan con un piolín. Sí. Los chorizos que hago yo no tienen piel ni relleno, pero el piolín está bueno. Especial para eso yo. Y de eso le sale el chorizo. Sí. Lo cual, al final del día, uno puede decir, de la producción de chorizos, lo más sano del chorizo, le diría que es el plástico. Que lo recubre. Bueno, así mismo del agua. La verdad que yo no sabía que tengo que digerir el plástico. Sí, señor. Bueno. Es así. Segunda cuestión. ¿No? ¿Debo dejar que mi perro lamba mi sí. helado? Eso es discutible. No es que... Es un asco, vamos a decir. Ajá. No el helado, digo, sino que el perro... Yo creo que no hay que mezclar el perro con la lengua. Uno no. cree que la lengua del perro es muy higiénica. Acá este mismo señor Gerba, sí. ¿cómo le va? Sí, bien. Dice, es falso que la boca de un perro esté más limpia que la de un cristiano. Claro. Eso lo dice Gerba. Bueno. Y un estudio realizado en el Japón en 2012 sí. revela que tanto los perros como los humanos tienen en la boca muchas bacterias nocivas sí. que pueden causar gingivitis o agravarla. Sí. Gerba, el doctor sí, Gerba, sí. También advierte que los perros pueden transmitir salmonelas, bueno, bacterias sí. que provocan graves intoxicaciones ¿no? alimenticias. Compartir alimentos con su perro, señora, ¿qué? O dejar que le lama la boca... No, bueno, ahí no, le está pasando. Cuidado, todo, cuidado ¿no? con el, sí. el asunto en el que nos estamos interesando. Sí, no, bueno. Pero acá somos gente grande y no sí. le tenemos miedo. No, señor. Si usted, señora, dejo que su perro le ande lambiendo la boca, sí. ¿en qué país vivimos? No, no, bueno, dijo sí. Gerba. Ya directamente le está pasando todas las bacterias. Claro, pero cuando, claro. éramos, cuando éramos pequeños, sí. Nos decían que frente a cualquier herida nos hiciéramos lamer por un perro. Sí, pero ese me parece que era como un insulto de desprecio. Andá sete lamer por un perro. No, no, señor. Decía, uno se hacía lamer las heridas. Yo, cicatrices, ¿cómo me dice? Ha cicatrizado. Esta herida, por ejemplo, mire. Sí. Ah, mire, ¿qué le pasó? ¿Qué bueno, es eso? Acá yo me caí. Es un 7 le hicieron. Sí, eso. Me caí de la bicicleta, sí, sí, caí de rodillas y me hice lamer por un perro. Sí, le quedó horrible. La herida, no, y sale la... Parece un 100 pies la pero cicatriz. Se le hace cascarita enseguida. Sí, no, sé. Sin embargo, acá es lo que dice Gerba. Gerba dice, si a su perro, discúlpeme, voy a ser fuerte, no. Le gusta olfatear, sí, sí, o lamber inmundicias, ¿qué? Cuando usted lo saca a pasear, sí, quién sabe qué sustancias, microbios y podredumbre pueda transmitir. Claro. Bueno, y dice Gerba, rompiéndose la camisa, sí, yo desconfío de todos los animales que usan la lengua como papel higiénico. Pero, ¿qué le pasa? Toda la razón tiene el especialista. No hay nada esto más limpio. No puede estar, ¿usted vio algún perro salvando muchas vidas? Claro. No, señor. ¿Usted vio algún perro lavarse con una esponja? No. No. No. Bueno, tampoco vio un humano tomar un helado con una esponja. Bueno, ¿y qué tiene que ver, señor? ¿Pero con qué se limpia el perro? Con la lengua. Pero no me importa. ¿Usted dónde pone la lengua? Hágase lamer por un perro, señor. Señor, por favor. ¿Es malo dormirse con la televisión prendida? Sí, pésimo. Y no dormir también. Acá dice... Despertarse, sí, también. Sí, quedarse despierto ante la televisión, sí, sí, es lo único que es peor todavía. Sí. Dice, puede alterar el ciclo del sueño. Sí, un claro. Estudio realizado en Australia, mirá dónde van a hacer un estudio. Sí, bueno, pero por ahí... Creo que no por el doctor Gerba. Indica que los niños y adolescentes que ven televisión antes de acostarse no se adormecen, sino que se desvelan. Claro. Ah. Y sí, porque reciben estímulos. En realidad... Lo que están recomendando últimamente es la lectura de un libro. Sí, pero no... Claro. Otro estudio efectuado por la Universidad de Pensilvania, Pensilvania Sig-Phi-O, revela que el tiempo que una persona pasa frente al televisor por la noche determina la hora a la que se acuesta. Lo cual puede producir déficit de sueño. ¿No entendí? Sí, y digámoslo de una vez por todas. No solamente la televisión, todas las pantallas. Las porquerías de los celulares, señor. Sí, que están mirando a última hora. Sí. ¿Qué está mirando los celulares? Yo las noticias de último momento. Sí, usted ya sé por qué está loco. Pero el tema es este. Estamos haciendo una trampa a nosotros mismos. De tal forma que de repente estamos terminando de cenar o lo que fuere. Vemos la televisión. Y decimos, bueno, llegó la hora de ir a dormir. Y llevamos el adminículo. No. O tenemos otra televisión. No, claro, puede ser. Y seguimos viendo la televisión. Siguen cautivos de una televisión eterna. Bueno, señor. Hay que desenchufar todo, sacar todo del cuarto. Acá hay unos tipos de la Universidad Estatal de Ohio que observaron signos de depresión en hámster expuestos de noche a una luz parecida a la de un televisor. La depresión de un hámster se dio no es lo mismo que la, lo va a comparar. La depresión de Montgomery Cliff. Sí, sí. Hay gente que misiones que matan. Aparte no era ni siquiera una televisión, el hámster se dio cuenta. Claro, bueno, pero estaba deprimido. Claro, bueno. Los atiende Rolón a los hámsters deprimidos, sí, sí, también. Bueno, acá el doctor Michael Broice, psicólogo especialista en trastorno del sueño, dice que estamos arreglados, que no hay que mirar televisión, ninguna pantalla. Que después dice que los jóvenes se vuelven delincuentes juveniles. No, así. Bueno, no sé si tanto, pero... Es muy saludable escuchar radio cuando está en la cama. Sí, sí. Como se usaba antiguamente, con la radio abajo de la almohada. Por ejemplo, ahora. ¿Puedo usar el cepillo de dientes o la maquinita de afeitar de mi pareja? No. ¿Para no. qué? La primera pregunta es ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Para qué va a ser? ¿Para lavarse los dientes? No, la maquinita de afeitar. Bueno, sí, porque si afeita... No, no puede usar. Acá dice el doctor Shilpi Agarwal, que es una doctora en realidad. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Con Gerba? Se fue. Hizo su aporte y se fue. Dice, por íntima que sea la relación, por más que usted ande con la tipa, o qué sé yo, acá entre nosotros, ¿no? Sí. Como gente grande, tenga relaciones. Bueno, ¿qué problema hay? Compartir artículos de aseo personal es ir demasiado lejos. Esto lo dice la doctora Shilpi Agarwal, médica familiar de Los Ángeles. Mirá vos, la saludamos a Shilpi. Sí. ¿Quiere pasar a lavarse las manos? No, por favor. Doctora, además de las bacterias causantes de la caries y gingivitis, que viven, por supuesto, en los cepillos de dientes, no va a vivir en la máquina claro, de afeitar. Claro. Los virus de la gripe y el resfrío pueden permanecer en ellos hasta 8 horas. Claro, porque... ¿8 horas? ¿Y después qué pasa? Muchas... Después se van. No, bueno. No. Muchas enfermedades a través de la saliva claro. y el cepillo de dientes está en contacto con saliva. Pero discúlpeme, porque acá hay que hablar por las cosas por su nombre, llamar a las cosas por su nombre. Bueno, bueno. El cepillo de dientes, sí. Que usted cree que lo peor a lo que está expuesto un cepillo de dientes son los dientes de la persona. No, anda no. Por ahí tiñe los zapatos. La no, no por eso, señor. ¿Dónde lo tiene usted ahora mismo? ¿Dónde está su cepillo de dientes? ¿Dónde está su cepillo de dientes? Dígamelo. Ahí está. Vaso ¿Se sabe barrio? ¿Dónde está su cepillo no. de dientes? Ah, y bueno, él se lo está usando, a lo mejor. Ese baño. A lo mejor su mujer anda con otro. Bueno, no sé. Y el tipo viene y va al baño, dice, me voy a limpiar los dientes con el cepillo del tipo. Sí, no, si vos. Tiene suerte. Y si tiene suerte. Porque la amante vio como son de rencorosos los amantes. Ahora va a ver con qué se está metiendo este a mí tipo. Me parece que eso es un abuso y bueno, claro que sí un abuso de confianza de... Claro. Pero mismo, usted lo tiene en el lugar más contaminado de una casa, el cepillo de dientes tendría que guardarse en una caja de seguridad estuche, se guarda en el baño que en es un estuche aséptico hay claro. algo así. En el baño, el lugar más contaminado, está lleno, flotan las bacterias, todo. Sí. Y eso, todo el tiempo cae al cepillo. Sobre nada en las bacterias. Sí, bien. Todo eso está en su cepillo. Y usted alegremente, a la mañana, se levanta y se refriega por la boca. Se refriega por la boca. Todas las bacterias, los virus, la porquería. Por si no se muere de milagro, además, que su mujer tiene una mano. El peligro, pasamos a otro punto, que son las maquinitas de afeitar. Son los estafilococos. Sí. No le digo. Ah, sí, sí. Que también los pelos. Se propagan por contacto con la piel y causan infecciones. Esta doctora sigue diciendo, esto puede producir infecciones, forúnculos, discúlpeme que se lo diga así, con esta crudeza. Algunos estafilococos son resistentes a los antibióticos y no te la sacas más. Si los dos... Atención, lo que voy a decir. Sí. Si los dos usan la misma maquinita, es más probable que la hoja se melle, de modo que aumente la propensión a cortaduras, sí. irritaciones, sí, sí. enfermedades bacterianas, una porquería. Sí, sí, la vida se hace una tragedia. Y bueno, por eso cada uno con su propia hoja de afeitar, como corresponde. ¿Está bien manejar en chancletas? Pésimo. Pésimo. Además está prohibido. Malísimo. Está prohibido. A ver, explíqueme, doctor. Tenemos al director de tránsito, John Langan, ex policía y experto en seguridad vial. Ah, qué bien. Sí. ¿Qué buenas noches. Trabajó en varios manejar rubros. Manejar es el acto más peligroso que la persona común realiza en su vida. Y se va. Sí, es mucho más, peligroso que andar en ala delta. Y puedo decir algo. En un vehículo... El peligro no solamente el que maneja, hay gente afuera. Muy sabias palabras las que acaba de decir, porque, y sobre todo si usted está hay en OJ. Terceros. Si usted está en OJ, sí. Se engancha la OJ sí, en el pedal. Si hay 1000 accidentes que pueden suceder, no puede desprenderse. Que lo pueden precipitar a 120 kilómetros por hora contra la vidriera sí, del truco. Sí, sí, o 130, lo que quiera. Acá dice, aparece otro señor, que es William Van Tassel. Director de programas de enseñanza de la conducción en Estados Unidos. Muy enseña bien. A manejar. Sí. Y dijo, es mejor conducir descalzo que con chancletas. Sí, por supuesto. Sí. No, bueno. Es muy sentencioso. Sí. No, bueno, sí. No, pero doctor, es cierto, por lo menos... El doctor Van Tassel. No, la chancleta con esa goma que está suelta ahí todo el tiempo se ríen todos los pedales. En los Estados Unidos el 90% de los accidentes automovilísticos provienen por manejar en chancleta. Ah, bueno, no sabía. Bueno, no sé tanto, no me parece un poco exagerada la cifra. Y tengo entendido que también es muy peligroso, atención mujeres... El zapato de taco aguja. ¿Por qué mujeres? Usted está discriminándome a mí que puedo usar también taco aguja. Bueno, igualmente señor. Peligroso es que los use usted. Bueno, sí, claro, señor. Es peligroso también. Usted es peligroso para la sociedad. Bueno. Cambiando el ángulo. ¿Por qué debo dejar la tostadora desenchufada cuando no la uso? ¿Y por qué la va a dejar enchufada? Bueno, no, usted me está dando vuelta. No, bueno, está la bien. Pregunta. No, porque si está enchufada, usted mete la mano en la tostadora. No. Y arranca la tostadora. Y se la tuesta. Y se la tuesta. Y le saca la mano para arriba cuando está lista. No, y todos los electrodos, todo, porque eso es todo electricidad. Eso es todo una resistencia que se pone incandescente al rojo vivo. Claro. ¿Y se puede prender fuego? ¿Qué pasa? Agarran fuego las migas que hay adentro. Migas que vienen del año 60. Las tostadas aquellas. Y agarran fuego. Sí, porque... Usted está durmiendo, ponele. Pero claro, la deja enchufada la tostadora, por si acaso. Sí, por si acaso se levanta, ya la tiene calientita. Bueno, bueno, sí, señor. Y incendio. Bueno, Estados Unidos. ¿Qué? Incendios. Bueno, no, sí. 90% ¿qué? Tostadoras. No, bueno, a veces... Todo le da 90% a la... Hay también un tema que es, muchas veces uno deja las cortinas de la ventana, se mueven con el viento, con el aire, y se mete adentro de la rendija de la tostadora. Y usted a la mañana bueno, se las come. un estudio de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos reveló que de 3.600 incendios de tostadoras y hornos eléctricos, un 11% se inició por dejarlos encendidos o por encenderlos accidentalmente. Claro. Las migas, aquí están las migas, acumuladas en el interior de su aparato por falta de limpieza, ahí está, la aronia se la suma. Bueno, sí, no solo eso. Bueno, y todo esto. Lorraine Carly, vicepresidenta de Comunicación y Defensa de no sé dónde, dice... Los principales fabricantes de tostadoras recomiendan desenchufarlas. Sí, sí, sí, claro, claro. Y varios aparatos yo recomendaría desenchufar. ¿Qué otro? Y, por ejemplo, una estufa. Pero la estufa, la eléctrica, dice. Sí, la eléctrica. Y sí, otra pregunta. ¿Se puede comer el hielito del congelador de la heladera? ¿O es venenoso? Según hace cuánto tiempo está. A mí me dijeron que si vos... Le rompes pedacito de hielo y te lo echas al whisky. No, tiene sabor amargo eso. Tiene un sabor amargo y como proviene de no sé qué gas venenoso, claro, te morís como un escuerzo. No, bueno, no sé, señor, porque veo que a veces hacen los que hacen los cócteles y todos esos tragos. Sí, los bartenders. Los bartenders. Sí. Y meten el vaso así, lo pasan raspando. No, sí, pero hielo picado. No es la crosta de la... No, es eso que se hace alrededor. No. Eso es veneno, señor. Sí, sí. Y no hay que dejar que los chicos abran la heladera y lamban. No, porque el efecto de hielo seco puede hacer que se adhiera a la lengua. Sí, efectivamente. El niño se queda con la lengua pegada al congelador de la heladera y usted tiene que llamar o bien al médico o bien al técnico de refrigeración. No importa, señores. Si es una emergencia... O a los dos. A los bomberos. Que llega ayer. Como primera medida, lo que recomiendo es que desenchufe la heladera. No vas a dejar la heladera andando. Desenchufe la heladera... Qué poco corazón, ¿eh? No, pero ¿cuánto tarda? Tu hijo, con la lengua pegada a la heladera, y vos la dejás funcionar porque querés tomar Indian Tonic fresco. No, digo, desenchufar para que se empiece a derretir. Ahora, ¿cuánto tarda en desprenderse la lengua del niño de la heladera recién enchufada? Y depende, a veces lleva toda la noche, señora. Sí. Yo le aconsejo que le suba a la camita. Sí, no, es una silla y lo pone ahí. Sí, la lengua le... Pobre ángel. Sí, pues, pero ¿cómo lo va a dejar así toda la noche pegado con la lengüita? Y si no, le echa una pava de agua, pero tenga cuidado que no esté muy caliente. No, la pava de hielo le echa al tipo. También. Bueno, y si no, no puede romper el hielo y que por lo menos quede el hielo pegado a la lengua. No, porque lo saca de la heladera. Y lo saca de la heladera. Claro, otra cosa es llamar a un tipo directamente y cortar con un soplete. No, el pedazo de heladera. Si el chico no está pegado a la heladera, sino con el pedazo de freezer se va a dormir. Se va a la cama con el freezer en la boca. No, es horrible eso, por favor, señor. Y además sabe cómo le queda la lengua después de eso. Sí, muy hinchada. Sí, la lengua se... Lo que nunca hay que hacer es pegar un tirón. No, porque no. Puede quedar la lengua pegada. La lengua en el congelador. Queda ahí como un triste recuerdo de una noche trágica, ¿no? Otra cosa, es muy peligroso, dice acá, o pregunto, sí. Tomar agua directamente de los sifones. Sí, sí, bueno. Por la presión, dice usted. No, por la presión, sino por el gas que empieza a tragar. Hay gente, por ejemplo, sí, sí, que el sifonero le deja al vecino en las casas del departamento los sifones al lado de la puerta. Sí. Y los tipos pasan sí. Por hacer una gracia. Meten la boca y le toman. En el pico. Le toman un poco. No, no. Pero ojo que entra todo el gas también. Ahora están vendiendo unos... Hay unos sifones australianos que salen muy fuerte. Ah, mucha presión. Y vos, 3 segundos que apretás sí, y te puede reventar... el estómago. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo? Sí, porque se recarga, que explota, señor. Pero bueno, sí, pero... ¿Por qué no se mete una manguera de esa para inflar camiones? No, pero no me voy a meter a nada. Ver, 3 segundos, cuenta hasta 3, cuando llega a 3, explota, señor. Sí, bueno, no lo sé, usted trajo ese... Le digo que no solo son los australianos, los de acá también, los sifones tienen una carga de gas al principio que es... descomunal, sobresale del vaso sí, y a la mitad del sifón ya no tiene más nada. No tenés nada, y otra cosa es que, bueno, esto prácticamente es un robo, ¿no? ¿Qué cosa? Porque el vecino que se levanta temprano... Eso es un robo. Es un robo. Para tomarle la soda al otro. Por más que sea un vecino, sí, por es más un que robo. Sea un vecino. Y yo lo sorprendí una vez. A uno sí, me levanté, abrí la puerta de golpe... Y estaba el de al lado en 4 patas. Sí. Al sifón, me miró así desde abajo. Sí. Tomando el sifón. Sí, sí. ¿Y usted qué le dijo? El tipo, no, sí, discúlpeme, estoy buscando una moneda. ¿Pero qué buscando una moneda? Mentira, le dije. Mentira, le dije. ¿Y me sí, está tomando la soda? No creas que no te estoy vigilando. Hace meses que me falta soda. Y yo llevo el sifón a casa y le doy 2-3 cosas y ya no hay más soda. Bueno, tanto le tomaba. Y muchas veces, y tenga cuidado si pide el diario y esas cosas, porque le puede llegar a... Ya me lo lee también. Sí, bueno. Bueno, y además, es muy contaminante tomar sifón. Sí, pues si mete la boca ahí en el pico. Pero mire, el tipo me mete la boca ahí, después yo voy y tomo. Sí, sí. Yo le dije, no es tanto que me importe que usted me tome la soda, claro, señor. Claro. Le digo que usted anda a saber qué podredumbre tiene... Y a mí también me gusta tomar del pico. No, bueno, pero quizás no solo él, sino también el perro que él tiene. El perro del señor. Sí, que anda por la calle lamiendo inmundicia. Viene y me lambe la soda. La soda también el perro. Por favor. Yo trabajo para ustedes. No, pero no, la soda gratis. Encima me contagio la salmonela. Pero por favor, a mí, yo no compro soda, me parece una cosa totalmente... Claro, ya sé que no la compro. Claro, se la toma. Se toma la mía, señor. No, señor. Es de poco nivel para mí. Yo soy otro tipo de persona, señor. Sí. No voy a andar comprando. Sí, sí, pobre. Mire esta foto que le saqué en 4 patas. Sí. Por favor. ¿Alguna otra duda? No, vimos algunos malos hábitos y... Lo que me quedó mucho más tranquilo, porque yo me olvido las botellas de bebidas en el auto muchos días y le da el sol, me quedo tranquilo con que no hay claro, peligro. Lo que usted tiene que asegurarse es de que esas botellas tengan agua. Porque claro, mire si su señora o su amante, sí, yo no sé cómo es su vida. Señora. No sé ni me interesa. Bueno. No sé ni me interesa. Está bien, está bien. No le preguntamos. Pero por ahí, guarda ponerle... Qué rápido contestó usted. Guarda ponerle la lavandina. La lavandina en botellas de agua mineral. Claro. No, y se toma la lavandina. Si usted llega del trabajo, o quizá del club... Sí. O... Del trabajo. Del trabajo. Del trabajo. Más a mi favor. Se toma el agua, mejor dicho, se toma la lavandina... Sí, pero creyendo no, que toma agua. Y no se da cuenta... Y se empieza a blanquear, a llorar blanco. Claro. Sí. Y con el olor clásico con del llanto. Con el olor a cloro, sí. Pero es que no llevo la bandina en el auto. La lavandina. No. Bueno, pero por ahí no otra llevo, persona, no, otro que toma del pico, vio sí, que hay algunos rouge, lápiz labiales, sí, que están hechos a base de grasa animal. ¿En serio? De chancho, por ejemplo. ¡Qué rico! No, bueno, usted no lo... ¿Grasa de qué? De chancho. De chancho. Usted no lo sabe, quizás su novia o su amante o quien fuere, no importa. Sí. No, pero yo sabe. Tengo derecho a ustedes no, también. No, bueno, sí, bueno. Yo cuando ustedes hablaban de su no, amante, no su amante que se afeitaba con el cepillo de dientes, no sé qué hacía, yo no dije nada, no hice ningún comentario. No, por supuesto, yo tampoco estoy haciendo un comentario. Y tampoco con la, no, la, bueno, bueno. La mujer del señor no, que se acostaba con un señor que después le usaba el cepillo de dientes. No digo nada, por favor, pero por ejemplo, bueno, una dama toma del pico de la botella. Pero qué raro que se pasen grasa de chancho en no, la pero, boca. Espere lo que le voy a decir. Toma. Digo que tiene de, un aroma frutilla, tiene sí. aromatizante. El... La grasa de chancho no tiene. No, el lápiz labial. Ah. Sí. Ahora, pasado el tiempo, pasan 7 semanas, queda solo la grasa del chancho. Claro. Y huele a eso, señor. Usted agarra la botella y dice, ¿acá tuvo un chancho? Sí. No, estuvo ahora, la novia del señor eso, tomando mal al respeto con mi novia. Cuidado, y con la cuidado los fabricantes de lápiz labial, sí. Mac Factor, Tangy, sí. Todos sí. esos. Todos tienen un chiquero atrás con los chanchos. Sí, pero no pueden hacer una propaganda así. No. No, no. La no. mina así, unas bocas sí, urgentes, sí. el tipo sí. se pinta ahí. Tangy. Pura grasa, chancho. No, no, no, claro, eso lo oculta la industria cosmética. Claro. Pero todo el tiempo, no sé, y los jabones también. Nos estamos refregando grasa de chancho. Pero entonces, por la boca, atención, por los porque son veganos, por ejemplo, no tienen que usar esto. No, no se pinta. El lápiz de labios. No, no. Claro, el vegano se pasa cuidándose sí, todo el día claro. y a la noche se pinta los labios. Y dice, ay, soy vegano, sin saber sí. que lleva entre los dientes medio kilo de grasa chancho. Es de pintarse mucho, sí. No, ahí, por supuesto, lápiz labiales veganos o con, ¿qué, ¿con qué lo hacen? Hecho con aloe vera. Ah, con todo eso. O claro, sí, o maní. Leche de jazmín. O maní, sí, sí. Pero cuidado que el maní a muchas personas sí. les da alergia. Sí, sí, bueno, pero sí, sí. Y además se pinta los labios con maní y queda peor que el tipo por favor. El que le había agarrado no sí, sé qué hace un rato. Y el lápiz labial de maní. Bueno, digo, no, porque no, digo porque no. la maní tiene aceite. ¿Qué hace la rapiñada? Muy duro. Bueno, muchas gracias a los profesionales que han creo que quedaron todas las dudas. Al doctor Gerba. Sí. ¿Gerba era el apellido o es un apodo? Sí. ¿Es no, Gerba. Sí. Sí. Es así el doctor. Bueno. Sí. Francisco se llama. Sí, sí, sí, claro. Yo me pediría un turno solamente para poder pedirlo. ¿Con quién lo va a tomar? Sí. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa porque ahora viene el sordo avance. Muy bien. AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo. Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal de Mauricio Cartún en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50. Sábado. Las 40. Bonavita. Subí, después te explico. Dupla. La Pizarra. Serrano Mancilla. Toma y Data. Martín. Jóvenes de Ayer. Marchetti. Rossi Gallo. Reunión Cumbre. Ulanovsky. La Autopista del Sur. Derecho al Cine. Juan Lima. La Trama Celeste. Rosso. El Holograma y la Anchoa. Rep. 7:50. Quédate en las 7:50. AM 750. Una señal. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en este programa grabado, sin público presente, pero el domingo vamos a estar en Santiago del Estero, en la Feria del Libro de esa provincia, que se hace en el Centro de Convenciones, así que los esperamos ahí. Lo hacemos pasar, maestro. Sí, parece? Bueno. Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Huecajo Dorila con su babosa. Y el licenciado presidente académico, Ale Dorila. Bienvenido, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, puede ser. Hay cierto desgano. No entiendo bien lo que dice. No, no se entiende. Bueno, espero que tengan ganas de tocar los temas que pide. Muchísimas. Sí. Sí. Por ejemplo, le piden acá, Fat Bottom Girls es la primera que le piden. ¿De entrada? Al menos es la primera que tenemos. Eso es un penal en el minuto uno. Sí, sí. Usted viene con los penales. Ustedes lo llaman de, para patear penales nada más. Fat Bottom Girls. Oh, dos, tres. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside the red for life. Oh, you gotta let it on. Ain't got five bottom girls. You make the rock and roll go round. Bien, hermoso tema. Está bien, ¿no? Muy buena versión. Terminó ahí. Sí, terminó ahí. Claro. Podemos seguir. ¿Usted quiere que sigamos? No, no, como... A veces lo prolongan un poco. Pregunto nada más. Con una segunda parte. Bueno, entonces vamos al siguiente. Le piden a usted, maestro, lloró como una mujer. Ay, qué lindo. Otorgo al gris una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: me engrupiste bien de bute con el cuento de la tristeza. Pues creí que te morías y te dejaba morar. vega baja tras suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y despegarte se da el fin. Te rataron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejarte en la tinta. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró casi en el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los ojos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer. Muy lindo, maestro. Bueno, recuerden que el domingo estamos en Santiago del Estero. Sí, en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Atención, es la primera vez que va La Venganza Será Terrible a Santiago del Estero. Esto promete ser una fiesta. Y prepárense en Morón, en Rosario y en Santa Fe. Porque Morón, vamos a estar el día 14 en el Teatro Morón y las entradas están disponibles en PlateaNet, usted sabe. Sí, claro. El sábado 16 estaremos en Rosario, Teatro Broadway. En el Teatro Broadway, ahí las entradas están en tuticket.com.ar. Y luego estaremos en Santa Fe el día domingo 17, en donde siempre, ahí en Festram, en Gobernador Freire de 1635, en la Feria del Libro Nacional y Popular. Muy bien. A donde nos fue a ver el presidente electo Alberto Fernández. Sí, señor. Que estaba, quizás vaya nuevamente. Estaba en la primera fila. Sí. Y es posible que esta vez venga con la guitarra. No, no arriesguemos tanto. Bueno, estaría no arriesguemos tanto. Cuando fue no era ni candidato. Bueno, pero ahora. Pero ahora, ¿qué? Usted dice ahora que sí es candidato. Ahora ya sí. Es. Y aún así estaba en primera fila. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tantos pedidos que ya no sé qué sí decirle. Guarda el dedo directamente. Sí, acá. Acá, One After 909. Sí, sí, sí, sí. ¿Esa la tienes? Sí, la tenemos. Muy bien. Vamos. Vamos. ¡Un, dos, tres, y! Twice. Come on, baby, don't be so decided. Let's travel on the one after 909. Well, I'm begging those to go. I'm begging on the rain to be. You're only for a ride, only for a ride with me. I said, move over once, move over twice. No sobreactúe la ovación, que acá estamos solos. Maestro, le piden el viejito del acordeón. Qué señores, es hora de que la trompeta haga su aparición aquí. Sí, muy bien. Acá que aparezca la trompeta, por favor. Estudio. ¿Dónde está? Que la, la usan todos al final. Al final la usan todos. Está perfecta. A ver. Ah. Muy bien, está perfecta. Bueno, ¿qué quiere hacer? Cotton Fields, por ejemplo, se lo digo yo. Con ¿qué? La trompeta no, no tanto. Ah, está bien. Eso es como un penal. Se le haga... Usted hablaba de penales. Bueno, ahora se la banca. No, lo que propongo es I'm getting sentimental over you. Ah, esa es muy linda. Sí, sí, muy sí. linda. El mío es muy mayor. Después si quiere hacemos Cotton Fields. ¿Pero no lo vas a hacer con trompeta? No, que lo hagan cantado. Bueno. Vamos a arruinar una canción. A tres voces. Entonces lo desafío a usted. Bueno. Parece que tan guapo no es. Bueno, vamos a hacer. A ver, mi bemol, ¿no? Sí, dos, tres. Sí. Hagan Cotton Fields. ¿Hacer Cotton Fields? Bueno. Ahora sí. Sin trompeta. Vamos. When I was a little bitty baby, my